el proceso y desarrollo en la evolución y elevación de la humanidad, es pasar etapas de vida, las cuales tienen un propósito de especie, ayudarlos a crecer y madurar. Generalmente estos periodos se presentan en la vida, a través de sufrimiento, problemas, falta de recursos, separaciones dolorosas, etc. ¿Por qué afloran en el alma de esta forma? Ustedes se estarán preguntando, ¿por qué el alma necesita despertar a una realidad de vida más profunda, precisa analizar y reflexionar, sobre la existencia de su vida? Entonces los presiona a despertar, para que comiencen a preguntarse, ¿por qué existimos? ¿Por qué nos ocurre tal y cual cosa? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi misión? ¿Es la vida? Y tantas preguntas que nacen del alma. Cuando empiezan a cuestionarse con este tipo de preguntas, por lo general los seres humanos reaccionan en una forma parecida, se retraen y se alejan por un tiempo de la materialidad, sienten la necesidad interna de estar consigo mismos y con sus pensamientos. La meditación los ayuda y la reflexión los despierta. Sus pensamientos giran y giran, hasta poder entenderlos y así los seres se retiran a su interior por un buen tiempo. Hasta que obligadamente salen de sus madrigueras y del estado en que se encuentra, porque tienen que continuar viviendo, trabajando, ganando el sustento, existen responsabilidades, deberes y compromisos que los impulsan a enfrentar la vida. Así pues, con mucho esfuerzo regresan y continúan sus vidas. Cada vez que este proceso de vida se presenta, ustedes dan un paso adelante, crecen y cuando lo hacen, se sienten diferentes, son otras personas, más maduras, estables, humanas, comprensivas. Perciben en el interior del alma una necesidad muy fuerte, que les reclama por respuestas más concretas, más profundas, es una necesidad primordial, porque dependiendo de esas respuestas internas, ustedes podrán continuar en la vida en forma estable y concreta. En esta búsqueda de respuestas, comienzan a encontrarse frente a frente con la realidad aplastante y cruda de lo que es verdaderamente el planeta Tierra. Son verdades crudas, fuertes, intensas, crueles, tristes y terriblemente ciertas, y esta confrontación real, muchos de ustedes lo asimilan con madurez y otros lo rehuyen, construyendo y escondiéndose atrás del espíritu, creyendo que él es un refugio de vida perfecta, donde lo único que existe es la luz dorada de la elevación, armonía, paz, cánticos gregorianos, iluminación cósmica, canalizaciones con las altas esferas de la jerarquía, maestros iluminados, guías, amor y sobre todo, sin ningún problema para no ver la triste realidad de sí mismo, de su entorno y del planeta. Son verdades que el alma no quiere ver, aceptar, sentir o percibir, porque se encuentra fragilizada, debilitada y sensibilizada por experiencias y vivencias profundas y reales. Estas sensaciones adversas ustedes las apartan y evitan, todo sufrimiento que les causa pesar, desánimo y tristeza las esconden, no quieren que sean.